8 de la noche. Y cada hora, información especial sobre la situación de alerta por salud. La FM, siempre con los oyentes. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. La vitamina B contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. En Colombia son las 8 de la noche, desde la FM cada hora, toda la información que usted necesita saber sobre el coronavirus. El gobierno nacional ha reiterado el llamado a todos los ciudadanos a cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio. Regirá en todo el país a partir de la medianoche hasta el próximo 13 de abril. Y atención, porque el Ministerio de Defensa anuncia multas que van hasta 10.000 salarios mínimos legales vigentes y pena privativa de la libertad de 4 a 8 años para quienes no respeten los 19 días de aislamiento anunciados por el gobierno. Y con el paso de las horas aumenta el número de contagios por coronavirus en Colombia. El Ministerio de Salud confirma 72 nuevos pacientes con COVID-19. Se llega a 378 casos. Es Bogotá la ciudad más afectada, con 120 pacientes. La Cancillería de Colombia informa que 3.196 ciudadanos regresaron al país entre el 13 y el 23 de marzo. Cumplen con el aislamiento preventivo. Continúan, sin embargo, las denuncias por las pocas pruebas que se han realizado ante la emergencia. 8:01 y desde las 0 horas de este miércoles 25 de marzo también queda suspendida la operación aérea a nivel nacional en el país ante la emergencia del COVID-19. Esta medida regirá también hasta el 13 de abril. Pistas fue el punto con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anuncia la implantación de una cuarentena de 24 horas en todo el país a causa de la propagación del coronavirus. Hay 345 casos de infectados, hay 6 muertes por el virus en Panamá. Soy Azuri Chamá de la FM, continúen con nuestra programación habitual, gracias. Sabor de la noche. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Still in bed at